this world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run. Estamos en las 11 y 34 minutos de esta mañana, mañana de jueves. Los jueves que toca, además de irnos de aventura con Motos Marín, también lo que hacemos es calzarnos unas zapatillas y hablar del running en nuestra ciudad, de todas las pruebas, de consejos y de un montón de cosas, y también siempre corremos con alguien. En primer lugar lo hacemos con Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Y luego además lo hacemos siempre con un invitado. Hoy vamos a cambiar el guión. ¿Vamos a empezar La Casa por el Tejado? Sí, bueno, somos un programa de novedades también y que nos adaptamos a todas las circunstancias. Estamos en el kilómetro 3 de nuestra primera temporada y bueno, pues hoy le damos un poco la vuelta al sentido de nuestro programa, que sí. Siempre acabábamos con el invitado especial, pero esta vez por exigencias de guión, vamos a decir, empezamos por Corremos con. Al final, bueno, nuestros invitados, ya que tienen la amabilidad y el detallazo de venir y hacer este pedacito de programa con nosotros, pues hombre, si necesitan entrar ellos primero, van a entrar. Así que hoy le damos la vuelta al guión, como bien dices, y vamos a correr ¿con quién? Pues corremos con Abel Agulló Macià. Quizá podemos destacar que es uno de los runners más conocidos de la ciudad. Primero, por su buen hacer en las carreras, o sea, porque es alguien que siempre disputa, que tiene unos valores, vamos, impresionantes con el mundo del correr, súper querido, súper simpático, y luego también porque yo creo que no hay carrera que se precie en nuestra ciudad en la que él no haya participado, en nuestra cercanía. No sé si ahora nos contará si tiene el registro de todas las participaciones que lleva, pero Abel es un asiduo participante y en el que casi todas las carreras se enorgullecen de que Abel esté en la línea de salida. Abel nació el 24 de diciembre de 1979. Podemos decir que es un corredor tardío. Ahora nos contará un poco cómo empezó, pero para nosotros personalmente, para mí en especial, Abel es una de las personas, digamos, que necesita el correr de Elche, esa simpatía, esa alegría, ese espíritu de correr y de felicidad que impera en cada zancada. Así que muy buenos días, Abel. Hola, buenos días, Juan Carlos, buenos días, Rosa, buenos días a todos los espectadores que estén viendo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras, Juan Carlos, y nada, y muchas gracias por querer que estuviese aquí en esta entrevista, y yo estoy enormemente agradecido y es un placer para mí. Oye, no, es que como estamos un poco nuevos en esto también y estamos olvidando, tenemos gente que nos ve a través de la televisión local de Elche, a través de Teleelch, que nos siguen a través de la radio, el 101.4 Teleelch Radio Marca, pero hoy estamos emitiendo también por otro lugar. Como nos adaptamos y como avanzamos a las nuevas tecnologías, pues también tenemos un directo por el Instagram o mi Instagram propio de las redes sociales. Y bueno, cualquier duda, pregunta, sugerencia, cualquier cosa directa con los temas que vamos a tratar hoy o cualquier cosa que quieran consultarnos, que nos la dejen en los comentarios y en el programa de la semana que viene la contestaremos con total, o cualquier pregunta que también pueden quieran dirigir a Abel, a conocer de la no persona. No es algo que podemos contestar en el momento, es evidente, porque bueno, pues estamos en el directo y no puede comentarlo, pero sí se tomará nota para la semana que viene, o tú uno por uno, lo siento, pero tienes tarea ya tienes deberes. Bueno, vamos a hablar con Abel, vamos a correr con él. Yo he leído por aquí que repartes felicidad con tus zancadas. A mí esto me ha gustado mucho. ¿Me lo tienes que contar tú o me lo tiene que contar Juan Carlos? No sé, yo por mi parte, yo soy como soy, lo único que he tenido muchísima suerte de rodearme de gente muy estupenda, que ellos me aprecian igual que yo a ellos, y nada, y soy como soy, y lo único es eso. Me gusta mucho transmitir alegría y que la gente vaya contenta a las carreras y cuando estamos entrenando, porque esto la verdad que es felicidad, y lo que mejor nos llevamos es la gente que nos encontramos durante el camino, tanto en los entrenamientos como en las carreras. Dice, he tenido la suerte. Hay algo que también se suele decir, que es de lo que recibes, lo que das es lo que recibes. Entonces, bueno, vamos a dejarle un poquito de suerte al tema, pero yo creo que el 95% lo vamos a dar a cómo es la persona también, porque si no eres así, no recibes. Ya, Rosa, pero muchísima gente me dice lo mismo que me has dicho tú, pero pero yo creo que recibo muchísimo más de las personas que lo que yo doy. Uh-huh. Yo no doy tanto para lo que recibo, para tanto cariño que recibo, es verdad. Está bien también ser humilde, sí, además hay que serlo también, sí, un poquito. Vamos a conocer un poquito más a tu invitado. Sí. Bueno, pues nos gustaría que nos contases acércate acércate un poquito, porque sí, te veo como detrás de Juan Carlos. Y tu historia, ¿cómo empezaste a correr realmente? O sea, pues, quizá yo creo que, te voy a decir, o sea, todo el mundo, damos por hecho que Abel lleva corriendo toda la vida, ¿no? Porque todo el mundo le conocemos y le apreciamos, pero ¿cómo empezaste a correr? Pues sí, la verdad que lo mío fue, yo tenía ahora tengo 43 años y me casé a los 20. Éramos jóvenes, mi mujer y yo, y nada, por lo típico, fumábamos bastante, un paquete largo al día, y luego ya los fines de semana en la discoteca se nos iba de las manos a dos paquetes y Cuba Libres, tal, y comer y divertirnos. Ya llegué a pesar 104 kilos. Mira. 104 kilos. Claro, ya en el 2006 o por ahí, ya mi mujer y yo dijimos, tenemos que cambiar el rumbo de nuestra vida, somos jóvenes, teníamos 26 años, y empecemos a andar, yo me acuerdo que ahora ya no, porque he cambiado también la mentalidad y todo, pero salía a andar de madrugada, o sea, lo que es de noche todavía, para que la gente no me viese, porque me daba vergüenza, cosa que ahora es una tontería, ¿no? Claro. Como una casa, pero yo salía a andar de noche, me abrigaba para sudar, cosa que es un error. Y nada, primero empecé a andar, y una vez mi mujer andando, nosotros vivimos en el depósito del agua en Carrús, y íbamos por el puente milenario, y yo, nena, a mí me gustaría correr, y mi mujer me dijo, intenta correr. De rotonda a rotonda no llegué, me ahogaba. Ya decidimos de dejarnos de fumar, y poco a poco ya fui conociendo a gente, fui empezando a correr, a bajar al río, aunque me daba vergüenza. Y nada, ya en el 2007 fue mi primera carrera y a partir de ahí ya me enganché y nada, ya hasta el día de hoy. Oye, mira, ¿te das cuenta la similitud con Carlos González? Sí, con Carlos, justo que lo hemos tenido hace dos semanas, igual, pues fumador, sobrepeso, hay que cambiar la vida. No llegaba a 600, sí, no corría sí, 600 sí, metros. Total. Y quizá ahora mismo hay gente que nos está escuchando y que, pues bueno, pues pasa por ese proceso que está diciendo Abel, quizá un poco de rechazo, de vergüenza, de yo no estoy hecho para esto, y gracias a que el correr pues ya está, digamos, estandarizado, es como casi es ya habitual ese momento de vergüenza, pues ya se va pasando más rápido y bueno. Me gusta mucho que sean sinceros, o sea, que vengáis y bueno, quien quiera contar su historia, pues sí ha pasado, porque fumaba mucho, tenía sobrepeso, no hacía más que disfrutar la vida, pero no de la mejor manera. Y esto me cambia el chip por completo y comienzo a caminar y ahora estoy aquí, bueno, casi como un profesional del mundo del atletismo, del runner, ¿sabes? Claro. Después de esto que nos has contado, ¿qué aporta este deporte a tu vida? ¿Qué te da? Para mí es todo. Es todo. Todo, porque en el 2011 nacieron mis hijas, que son mi vida, junto a mi mujer. Mi mujer tampoco hacía nada y ahora, gracias a todo, gracias a que yo empecé, ahora todos hacemos deporte. Mi mujer no compite, en ocasiones contadas, pero ella entrena todas las semanas. Claro. Y mi hija son triatletas. Con 12 años. ¿Qué me dices? Sí, corren. Madre mía. Y corren que ahora mismo ya. Tienen buena genética. Sí, muy buena. Sí. Y claro, entonces. Pero yo te voy a cortar. Sí. El ejemplo está en tu casa. O sea, es porque te ha visto a ti ese cambio. Claro, claro. Esa felicidad. Quizá luego pues podrían elegir otro deporte, pero ya os han tenido tan cerca y viendo lo bueno que es, que vuestras hijas son un clara. Prolongación de vuestras personas. De vuestro cambio, claro, de vida. Totalmente de acuerdo. O sea, mis hijas con 2 años, con 3, han ido a la pista a verme hacer series, lo han querido descalentar conmigo, han ido a cada carrera, han entrado conmigo de la mano siempre que he podido, las he cogido, hemos entrado de la mano, y entonces la mamá desde pequeña. ¿Te das cuenta de En algún momento, seguramente, sí, habéis pensado, si no hubiéramos cambiado nuestros hábitos, quizá nuestras hijas, tampoco. O quizás sí, quizá habrían seguido el camino del deporte, no tiene por qué ser siempre padres, hijos, a veces cambian, tanto para una cosa como para otra, pero seguramente os habéis planteado los dos, os habéis mirado y habéis dicho, preguntado en alguna ocasión, si no hubiéramos cambiado nuestros hábitos y hubiéramos tirado por aquí, quizá ellas... Sí, muchas veces nos lo decimos, que gracias a Dios o al universo que cambiemos los hábitos y ahora se respira, es que en mi casa se respira mucho el deporte. O sea, los estudios son muy importantes para el día de mañana, pero siempre inculco el deporte, porque el deporte en sí es todo, es el respeto para la gente, es la constancia, todo. O sea, luego vas a tener más valor para luchar con la vida si te viene algún mal... Estás cuidando tu cuerpo también, pero también tu mente, porque hacer deporte mentalmente, ayuda muchísimo. Es necesario. A veces, cuando decimos, es que necesito, quien es habitual en el deporte, da igual el que sea, su disciplina, cuando está un tiempo que no hace, es que como que necesito, me hace mucha falta, y es porque también es muy mental. Claro, Rosa, esa era la palabra que no me salía, la disciplina. La disciplina que tienes en el deporte, luego la trasladas a la vida, al día a día. O sea, a mis hijas, a los estudios, si hay algo que no les sale como ellas querían, la disciplina de intentar darle el cambio, también que sean positivas. Y el deporte es que positividad, por todos lados. Por eso cada vez se practica más y vez está como más... gente que está haciendo ahora mismo, que te pasa por aquí corriendo, pues dices tú, mira, si es que es lo que está de moda desde hace muchos años, esperemos que no sea solo una moda, sino que haya llegado ya hace mucho tiempo, pero para quedarse. Empezamos a darnos cuenta que ya es un estilo de vida. Sí, es verdad, es un estilo de vida. Bueno, cuéntanos un poquito tu día a día. Eres papá de dos nenas y bueno, pues ¿cómo es vuestro día a día? Uno abre los ojos, se levanta y ¿cómo te lo planteas? Sobre todo levantarte con la mayor positividad posible, porque tienes un día entero por delante. Aunque te creas que no tienes tiempo, puedes sacar tiempo para todo. O sea, desayunar bien para el día que tienes por delante. Y yo trabajo a turnos. Esta semana estoy de 2 a 10 y otra semana de 6 a 2. Mm. Cuando trabajo de mañana, se entreno por la tarde. Y por ejemplo, ahora que estoy de tardes, ya he entrenado y nada, el entrenamiento nunca puede faltar dentro de lo posible, primero la familia y el trabajo, pero el entrenamiento nunca puedes fallar. Y también, pues eso, cuando entreno por las tardes, entrenar también con el tiempo un poco justo, porque mis hijas tengo que llevarlas o a nadar o a correr, o porque ellas también entrenan casi más que yo. Y eso es algo que tenéis que apoyar al 100%. Sí, claro. Eso sí, siempre. Eso siempre. Ahora los sábados la gente me dice que madrugan mucho. Claro, pero es que yo salgo a correr a las 6 de la mañana, pero porque mis hijas a las 8 empiezan la bici. Que te sacrificas tu hora de entreno para poder luego estar en... Sí, siempre, para apoyarlas al máximo. Qué bien. Para ojalá durasen toda la vida. Claro, claro. Bueno, si ya van creciendo así, yo dudo mucho que triatletas, has dicho, ¿no? 12 años. Sí. Madre mía. Pues si ya tienen eso, yo creo que va a ser muy difícil que se te desvíen, ¿verdad? Sí, ojalá. Que vayan por otro camino. Juan Carlos. Bueno, pues quería ahondar un poco más en lo que ha logrado Abel, porque aparte de haber descubierto el running como un cambio en su vida, pues también ha tenido logros importantes. O sea, Abel ha subido al podio en numerosas ocasiones, lo sigue subiendo, o sea, ya, aparte, siempre, desde que ya descubriste que el correr forma parte de tu vida, has sido alguien ambicioso, o sea, has querido mejorar tus marcas, y bueno, me gustaría que nos contases cuál es tu mejor recuerdo deportivo, ¿no? O sea, a nivel deportivo es cuando, qué carrera o qué momento en el que dijiste, estaba súper bien de forma, conseguí mi objetivo 100%, llegué pleno a meta, ¿no? ¿Qué carrera podrías destacar de las que has conseguido? Hombre, podría hablarte de muchas, pero sobre todo los años ahí de 2013-2014, que fue en el mejor estado de forma que estaba. Creo que fue en el 2013, fue mi primer trofeo, que me hizo muchísima ilusión. Me quedé segundo en la general, en el cross de Perleta Maitino. Y luego en el 2014... hice marca personal en la media maratón de Santa Pola, que hice 1:14:42. Y nada, y pleno de alegría. Yo fíjate, que así a bote pronto tendría tantos titulares, pero podría decir que cómo pasar de pesar 104 kilos a correr en 21 kilómetros a menos de 3.30 el kilómetro en cuestión de 7 años. Sí. Se dice rápido, pronto, y detrás hay un trabajazo brutal. Wow. Porque a ver, lo hemos visto, como decía él, cuando la gente empezaba a entrenar pronto por la mañana, Abel ya estaba volviendo de su entrenamiento, de su mejora, de haber vivido esos momentos álgidos, pues porque en ese momento de acumulación de entrenamiento, pero no has tirado nunca la toalla, o sea, tú sigues pensando que en querer mejorar año a año. Yo ahora estoy en un estado de forma y estoy entrenando de una forma que creo que si no este año que viene la media Santa Pola, a lo mejor al próximo puedo hacer marca personal. 10 años después. Me gustaría este año que viene, porque sería 10 años justo después. Uh-huh. Y lo voy a intentar, que si no, voy a disfrutar del camino, porque disfruto. Esta mañana he hecho series y lo disfruto a tope. Entonces, uh-huh, aunque no lo consiga, me da igual, porque disfruto mucho del camino. Yo no sé si pensaríais en algún momento que vais a llegar donde habéis llegado tu mujer y tú, porque es muy bonito algo que iniciasteis juntos, que, bueno, os divertíais juntos y de repente juntos decidís: esto tiene que empezar a cambiar, somos jóvenes, 20 y pocos años, y este ritmo de vida no lo podemos llevar, seguir llevando. Es algo que vosotros iniciáis juntos, tiene que, no sé, si hacéis un poco de memoria, ¿no? Algo bonito, y si en algún momento os habíais imaginado llegar donde habéis llegado. Bueno, yo sobre todo tú, claro. No, yo por mi parte no pensaba llegar a este punto. Bueno, el Juan Cara llega mucho más, no, ni comparación, yo no le llego ni a la suela de los zapatos. Pero para mí un punto clave fue cuando yo no conocía a nadie. A mí, a Juanca, me lo presentaron una vez en la Feria Corredor de Santa Pola. Bueno, nos saludemos cordialmente. Uh-huh. Y luego en el barrio fui a la farmacia y lo encontré. Y estaba allí. Y hola, hola. Y yo todo avergonzado porque sabía quién era él. Y me dijo así, a bote pronto, para que veas la suerte que he tenido en esta vida de encontrar a la gente que he encontrado. Me dijo: si quieres algún día podemos rodar por el río juntos. Yo que una persona que había corrido campeonatos de Europa, que quería, ya eso ya, o sea, esa, yo creo que ese día no comí. Y ya, o sea, eso me hizo, y ya rodando ese día me dijo: si quieres te puedo aconsejar y entrenar. A mí nadie me había dicho eso. Así son los excesos. Y vino un día a casa con una libreta, empezó a preguntarme tal, y eso me hizo que confiara más en mí. O sea, fue de pasar de, creo que tenía hora 45, a bajar de hora 30 en cosa de un año o dos. Fíjate. Sí, fue algo. Y luego de la motivación también, aparte personal. La motivación que... Es lo que me motivaba, claro. Lo que me transmitía, y eso fue un cambio radical en mi vida. Luego vinieron otras personas ya, él tuvo el nene, yo también tuve a las nenas casi al mismo tiempo, ya le dije que yo no iba a poder seguir, entonces un parón ahí, y luego ya conocí a otras personas que a mí me ayudaron mucho, Collado, Pedro La Paz. Luego ya fueron, todo tiene un principio, pero lo mejor de esto, que son más de 15 años, son 15 años y seguimos hoy, me está haciendo una entrevista. Y fíjate, ¿quién nos iba a decir? Aquel momento en el que nos cruzamos, si no nos cruzamos en la farmacia, nos teníamos que cruzar en otro sitio. Eso es verdad, estamos destinados. Porque no hay casualidades, en la vida yo creo que no hay casualidades. Eso ya estaba ya ahí en el camino. A cruzarnos. Y son muchos kilómetros compartidos mucha convivencia. A todos los niveles y bueno... Abel, me enorgullece que se acuerde de eso. Yo me acuerdo con muchísimo cariño, y siempre que nos vemos es como alguien a quien le tienes un aprecio especial, porque sabe su vida y sobre todo lo que se esfuerza, el esfuerzo que conlleva en su día a día. Abel, te queríamos preguntar, o sea, hay una pregunta, siempre lo estamos haciendo últimamente, preguntas como muy concretas. Genéricas. A todos los invitados. ¿Cómo sería tu carrera soñada? ¿Vale? O sea, alguna vez como yo, si la carrera perfecta, ¿en dónde sería? ¿Qué distancia? O sea, si ya seguro que has tenido muy buenos momentos, pero me encantaría, o he soñado alguna vez con esta llegada a meta. ¿Cómo sería esa carrera? Hombre, a corto plazo, la media Santa Pola, poder entrar en hora 3, para mí. Y más a largo plazo, cuando corra un maratón, poder bajar de las 2 horas 40. que, sí. Que es una asignatura pendiente que tiene. Sí, sí, todavía no corrió maratón. Todavía no corrió maratón. ¿Cuánta gente que corrió una maratón? Realmente era otra pregunta. ¿Tú te quieres esperar al momento clave que digas, quiero preparar esta maratón? Sí, claro. O sea, intentar apurar al máximo y destrozar la marca en media maratón y decir, ahora es el momento. Es que ahora también estoy muy metido en mis hijas. O sea, no, que no, claro, que no falte ningún entrenamiento, que no siempre estar ahí en todas las competiciones. Entonces, no podría preparármela, porque me gustaría preparármela bien, no podía preparármela como yo quisiera. ¿Y dónde has soñado que sería esa maratón? Sevilla. Sevilla. La de Sevilla. Bueno, mira, coincide también con Carlos, también estaba ahí pensando en hacer la de Sevilla. De hecho, creo que se estaba preparando, ¿no? Para correr la de 2024. De 2014. De 2024, sí. Bueno, pues para que veas, lo importante es que él se está dando sus tiempos. No vamos a ir a lo loco. Yo sé que no es el momento. El momento va a llegar, seguro. Igual que el momento de cruzarte con Juan Carlos tenía que ocurrir. Y seguramente el momento de correr una primera maratón también va a ocurrir. Pero ahora estás en otra etapa. Sí. Que oye, correr medias tampoco es nada despreciable. Así que siga por ese camino. Bueno, no sé si eres de los que le da la cabecita mientras está corriendo, si corres solo o te gusta más correr acompañado o te gusta tener esos momentos de correr solo, si le das mucho a la cabeza y si es así, ¿qué se te va pasando? ¿En qué piensas? Por los horarios en los que salgo y eso, casi siempre corro solo. Me gusta correr con gente, pero casi siempre corro solo. Y nada, antes le daba más a la cabeza que ahora, pero últimamente intento centrarme en la respiración y siempre visualizar tu meta. O sea, cuando estás haciendo una serie y no puedes más, visualizas que estás llegando a la meta, que el reloj está en hora 13 baja y no quieres que pase a hora 14. Claro, entonces te da ese plus para hacer esa serie a tope. Está centrado, ¿eh? Claro. Es un trabajo psicológico interno que seguro son reglas que te daría cualquier... O sea, él mismo se está aplicando ya su motivación propia. O sea, en lugar de estar pensando en negativo, cuánto me cuesta, Abel, aparte de Abel que nos demuestra eso, él mismo en su pensamiento, cuando... Si sacásemos o pudiésemos escribir, es eso, porque lo ves. Ves la motivación, ves el querer mejorar. Sí, siempre. Uy, desde luego... Es todo un ejemplo, como bueno, yo creo que todos los invitados que tenemos por aquí, ninguno es más que otro, y son desde luego ejemplos, pero cuando además a esto se le suma, pues que no has sido deportista y que, bueno, te inicias por lo que se inicia uno, con esas vergüenzas y con esos prejuicios también, pues oye, pues es un plus añadido, yo me quito el sombrero. Muchísimas gracias. Por desgracia... Tenemos que acortar por tiempo, que Abel tiene que trabajar y es un ejemplo también de trabajo y de responsabilidad en su vida. Yo le hacía una pregunta, o le decía ayer, digo, bueno, Abel, si te quieres traer algún, y ya con esto acabamos, algún recuerdo que te haya significado, algún trofeo, algún dorsal, algo que te guardes con mucho cariño para que nuestros oyentes pues también tengan un recuerdo de lo que a ti te ha, a día de hoy, pues dices, oye, esto le tengo mucho valor y mucho cariño y que nos expliques qué es. Tenía muchos, pero me he traído dos. Bueno, también uno es el trofeo de Perleta, que fue mi primer trofeo en el 2013, que quedé segundo en la general. Pero este dorsal, que lo enseño, es de la milla urbana de Elche. Y este dorsal me lo dio este caballero, solo acabar la milla, llevaba el número 1, se acercó donde estaba yo con mi mujer, mis hijas no habían nacido, sería en el 2010. En el 2010. Octubre de 2010, ahora. En la ciudad deportiva, en la carretera de abajo, y se acercó, se sacó lo impendible y me lo dio. Y me lo dedicó. Me dedicó él y su hermano dorsal. Pedro. Sí, era su dorsal, lo llevaba en el pecho y se lo quitó y vino a mí, con toda la gente, y vino a mí y me lo dio. Gastaba el 2-1 ahí. Firmado por los dos. La responsabilidad de llevar el 2-1 que ganamos por me acuerdo que entramos de la mano Pedro y yo en una milla muy, muy importante en su momento a nivel porque nacional. Venía mucha gente. Y me alegra de que Abel lo tenga guardado con tanto cariño. Y me la dedicaron Juan Carlos, Pedro, nuestros mejores deseos para nuestro hermano Abel. Significa mucho para mí, es un plus también. 13 años después aquí estamos contando. Y es eso, es la... y 13 años después, aquí estamos él haciéndome una entrevista, pero siempre juntos, siempre. Qué bonito. Y ahora este dorsal, en el 2008, que fue la primera San Silvestre ilicitana. Y creo que se basaron en el apellido y en el nombre, y yo, al ser Abel Agulló, me dieron el número uno. Aquel año, en la primera San Silvestre. Claro, en la primera San Silvestre ilicitana. Sí, te pertenecía el número. Claro, claro, yo corrí con este número. Del 2008. Sí, sí. Y claro, y me enorgullece que ahora, 15 años después, 15 años después. 15 años después ya llevo varios años corriéndolo con mi mujer y mis hijas. Ay, la misma carrera. O sea, dos, la misma carrera. Y coincide el número. Tiene además una historia, vamos. Claro. Es historia pura de la carrera y casi del deporte ilicitano. Guardar un dorsal 15 años con el número uno. Que luego ha hecho, yo creo, debo decir, fama a que ese dorsal número uno, que normalmente se suele entregar a atletas reconocidos o a alguien que mejor marca tenga. Pues era el primer año, la primera edición, sí. Abel ya estaba corriéndola allí el día, y luego has hecho alguna vez cerca de podio, ¿no? Sí, es que fue el primer año y la primera edición. Pues yo creo que podemos decir que Abel es un número uno, teniendo dorsal, pero es un muchísimas número. Gracias. Es un número uno para. Te pertenece para el número uno, muchísimas ya lo has gracias. Visto. Sí. Y si no te ha pertenecido, te lo hacen llegar, sí. Como es el caso de los hermanos Esteso que te regalaron ese dorsal y que guardas con tanto cariño. Para despedirnos de Abel, déjanos para que luego nos despidamos. Siempre nos despedimos con una canción del invitado que comparte con nosotros. Pues si eres de correr un poquito con música, si te gusta compartir o ponerte un poquito de música de vez en cuando en tus entrenamientos o cuando vas a correr. Y si no es así, bueno, si quieres compartir con nosotros, pues alguna canción que te motive, que quieras compartir. Ahora mismo me has dejado. ¿Cuál es tu grupo preferido? Venga, empecemos por ahí. Estopa, vale. No sé. Nos vale. A nosotros también nos gusta. Sí, me gusta mucho. Estopa. Le damos Estopa al final del programa. Sí, aparte identifica mucho a Abel con esa energía. sí. Yo creo que va a ser fuente de energía. Yo creo que sí. Sí. Pues ya tenemos canción para despedir el programa, que siempre lo hacemos con la canción que nos cede siempre un invitado para compartir con nosotros. Así que ponemos fuente de energía para despedirnos. Vale. Y lo que hacemos también es despedir al invitado, porque no es por nada, pero tiene otras obligaciones que hacer, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, ha sido muy entretenida y solamente me gustaría ser que sea como un referente para alguien, con que alguien se anime a correr y a salir a correr por la situación de la vida que tenga, ya me siento orgulloso. Y además que pueden empezar caminando, como claro empezasteis que sí, vosotros. Y siempre lo aconsejo, que no tengan prisa, sí. Que se puede conseguir. Bueno, pues ha sido de verdad, Abel, un placer conocerte. Un saludo para tu mujer y tus niñas. Pues que sigáis por el camino que estáis yendo, que creo que es el mejor también para vosotros. Y desde luego todo un ejemplo. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias, Juan Carlos. Y que tengáis un buen día. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, despedimos así a nuestro invitado porque pues tiene que marcharse, pero seguimos con este tercer kilómetro, ¿eh? Sí, Juan Carlos, estamos en el kilómetro número 3 de estos 42 que vamos a realizar durante esta temporada y bueno, como cada semana pues hacemos un balance de algunas carreras que ya han sucedido y la actualidad del running de otras que van a suceder. Como la de tenemos cercana la octava edición de la carrera popular del Alter. Sí, justo estamos ya a una semana. Estamos en los prolegómenos. Hablamos con Francisco Martín hace dos semanas y nos decía bueno que ya están las inscripciones muy avanzadas, pero aún quedan. Y bueno, para esta carrera que la semana que viene va a congregar a multitud de runners ilicitanos y de toda la provincia, creo que van a estar entre las carreras inferiores y de mayores, van a superar los 1.000 participantes, van a tener más inscritos que en las ediciones anteriores, como está siendo habitual en todas las pruebas, que realmente pues hay gente que se va animando a ponerse por primera vez el dorsal, gente que lo está retomando y bueno, pues está viendo un crecimiento, así que el próximo sábado 30 de septiembre por la tarde en Altet, 5 y 10K. Vale, y ahora nos vamos con la apertura de las inscripciones a la subida, ya van por la 12, edición de la subida del RACO. Exactamente, 2023. Justo el sábado pasado se abrieron las inscripciones de esta prueba bueno, una prueba especial por el circuito por el que discurre, que es, bueno, pues en toda la zona, digamos, más alta de nuestra ciudad, con la subida al Racó, que son 14 kilómetros, con salida y llegada en la universidad, y bueno, pues se han abierto las inscripciones, han tenido muy buena acogida ya. Animamos a todos a que se vayan inscribiendo. Bien, es verdad que ha habido un cambio de fecha. Iba a ser en un principio el 14 de enero, y bueno, pues por estas cosas de la vida, que si hay unas segundas elecciones, que aún no se sabe, uh-huh, que es una probabilidad baja, pero si hubiese una segunda vuelta de las elecciones, debería ser el 14 de enero, y entonces pues la organización, de muy buen criterio, antes, como dicen ellos, antes que curar, prevenir, pues se ha adelantado la fecha al 17 de diciembre, fecha navideña, y que, bueno, que ha calado también bien en el calendario, y bueno, pues el 17 de diciembre será la subida al Racó. También tiene la novedad de una marcha nórdica y una distancia de senderismo, las dos de 8 kilómetros, y bueno, pues es otro punto álgido del calendario, en el que tendremos aquí a los responsables de la organización de la subida al Racó de kilómetro a kilómetro, un poquito más adelante de fechas, para que nos desgranen, digamos, pues todos los detalles y todo lo que es la organización de la prueba. Y casi un mes antes, el 19 de noviembre, tiene edición la Ducros Elche, que también están abiertas las inscripciones. Sí, seguimos, bueno, animando a la participación. Ya se está viendo que está en marcha ya todo el ente organizativo, con la cabeza de con Manu Baeza, que también lo tendremos en el programa, y esa séptima edición que se prevé emocionante. Y bueno, pues también animamos a esa, no lo habíamos contado, a la disciplina de relevos, que es una en el que se puede compartir prueba tanto en categoría masculina, femenina como mixto, en el que si alguien no quiere hacer la prueba entera por sí solo, pues claro, se busca una pareja, uno hace la parte de bici, el otro hace la parte de carrera, y bueno, pues también se anima a la participación en general, y bueno, pues también esa disciplina dentro de la prueba global del Duathlon Cross de Elche va a tener mucha, mucha buena acogida. Y seguimos con algunas de las novedades, perdón, que hemos implantado esta nueva temporada del Corre con Juan Carlos Esteso. Hoy es el consejo de la semana, que nos lo da siempre alguna persona. Sí, bueno, pues tenemos el consejo de la semana. Esta va a ser por Daniel Andújar. Ya tuvimos a Dani aquí como invitado especial, pues atleta olímpico en su momento en Río 2016, uno de los mejores atletas de 800 de la Comunidad Valenciana, internacional, y bueno, y luego muy buen entrenador, ya nos lo demostró en su momento con tanto conocimiento que tiene. Y bueno, pues queríamos pedirle el consejo de la semana para nuestros oyentes, para implementar, digamos, conocimiento, vocabulario, y aquí tenemos a Dani con el consejo de la semana del kilómetro 3. Muy buenas, soy Daniel Andújar, atleta olímpico en los pasados Juegos de Río de Janeiro 2016 y actual entrenador de la familia deportiva de los Bull Runners by Dani Andújar. Hoy conmigo vamos a aprender sobre teoría del entrenamiento, un aspecto, un factor, mejor dicho, determinante y o limitante, depende de qué caso, sobre el entrenamiento. Y es que estoy seguro que habéis oído hablar del consumo máximo de oxígeno, o lo habréis visto en la literatura o en algún paper, como VO2 max. Bien, Dani, ¿y qué es esto del VO2 max? Muy fácil, es la cantidad máxima de oxígeno que nuestro organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado. La expresión relativa con respecto al peso corporal es mililitros de oxígeno kilogramo minuto. Es muy probable que también hayas oído hablar de la VAM, la velocidad aeróbica máxima, o la PAM, la potencia aeróbica máxima, que es la velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno, pero está representada por unidad de tiempo. Si eres un corredor habitual de carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, este es un factor determinante de tu rendimiento y, por tanto, debes desarrollarlo tanto en periodos inespecíficos como específicos de la planificación. Además, si eres corredor de media maratón o maratón, te preguntarás, Dani, ¿y yo también tengo que entrenarlo? También debes de entrenarlo, porque es un factor limitante de tu rendimiento. Especialmente habría que enfatizar en desarrollarlo en periodos inespecíficos de tu preparación, porque está condicionando el desarrollo del segundo umbral ventilatorio. Y además de ser un factor determinante y o limitante del rendimiento, cabe destacar que el consumo máximo de oxígeno es también un indicador de la salud. Es decir, un consumo de oxígeno bajo tiene muchísimos más riesgos, es decir, 4 veces mayor riesgos de mortalidad con respecto a un consumo de oxígeno alto. Así que ya no hay excusas para entrenar y desarrollar tu consumo máximo de oxígeno. Bueno, pues ahí teníamos, ¿no? Sí, el consejo. Bueno, pues como veníamos diciendo, queremos implementar vocabulario, contenido, estar a la orden del día, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo yo creo que todo el mundo que entrena le gusta hacerlo con un sentido y con un conocimiento de la materia, y a nosotros nos alegra que queramos cada vez ser mejores en todos los aspectos, que los entrenadores también avancemos y que divulguemos de la mejor manera y de la manera más científica posible nuestro deporte. Así que Dani nos ha dejado una masterclass en 2 minutos del volumen de oxígeno máximo. Ya lo creo. Vamos ahora con otra de las nuevas incorporaciones a esta nueva temporada del SCORRE, esa cultura de runner donde, bueno, hablamos de libros, películas, documentales, carreras, deportistas influyentes y un montón de cosas más. Y hoy nos vamos a hablar de maratones, ¿no? Sí, exactamente. Venga, bueno, hoy, y un pedazo de maratones, estoy viendo por aquí. Exactamente, hoy nos vamos a, bueno, dentro del espacio de cultura de runner, la historia sobre la maratón de Berlín. Que no elegimos la maratón de Berlín por nada en particular, más que sobre todo porque el fin de semana que viene se celebra la maratón de Berlín, que bueno, pues es una de las mayores. Las mayores son las 6 maratones más importantes del mundo, en el que solo pueden estar encuadradas a día de hoy 6, porque tienen las características tan importantes en cuanto a número de participación, a número de atletas importantes de élite y que bueno, que pues en un circuito siempre pues único y especial, y en este caso son Boston, Nueva York, Chicago, Londres y Tokio, a la que se une Berlín, que celebrará este fin de semana su próxima edición. El primer maratón de Berlín se celebró en 1974, cuando, estamos hablando del año 74, solo corrían 286 valientes, cruzaron la meta, que hace en ese momento ya... 50 años ya. O sea, exactamente. En el año 81 la carrera ya discurrió por primera vez a través de las principales vías, se llevó, digamos, a algo más céntrico dentro de Berlín, y la salida estaba en el Reichstag y la llegada era en el Kurfürstendamm, no era aún en la puerta de Brandenburgo. Uh-huh. En 1985 hubo un salto de calidad y de cantidad, en el que ya hubo más de 10.000 participantes. Se superó solo con 286. Exactamente, y pero... ya en la segunda... No, la de 1985, 10.000 corredores. Exactamente, se pasó la barrera de los 10.000, que en esos momentos era como, bueno, por lo que a día de hoy ya no pueden albergar más que los que tienen, porque se cierran inscripciones casi con un año antes. O sea, asegurarte dorsal en las mayores casi imposible. Primero hay que asegurar una marca y luego pues hay que hacer una inversión en cuanto al dorsal, lista de espera. Vale, que pues, no corre cualquiera. Por desgracia. Ver, pero no, por eso, porque hay mucha demanda. Mucha más demanda que oferta. Que la oferta. Vale. Y bueno, pues justo en 1990, 3 días antes de que se hiciese la reunificación de Alemania, ya se superaron los 25.000 participantes. Estamos hablando de 1990. ¡Madre mía! Aquella prueba, pues ya también se buscaban unos registros muy importantes. Berlín siempre, bueno, tiene el circuito más rápido del mundo. El récord del mundo oficial en categoría masculino está en Berlín. En el año, hablamos del año 1990, el australiano Steve Moneghetti ya corría en un crono de 2 horas 8 minutos. Que a día de hoy sería un muy buen crono, pero en los años, digamos, 90, pues era el sumum, el más por el más. Justo ya en el año 1998, digamos, cuando ya empezaba la fiebre del running en general, estamos hablando ya de casi principio del año 2000, ya se superaron los 28.000 atletas y, bueno, pues fue el salto de... espectáculo ver esta carrera. De calidad. Bien, es verdad que hubo también otro momento clave en Berlín, fue cuando el Poltergat estableció el récord del mundo con 2 horas 4.55. Esa era la época anterior en la que estaba Poltergat y Haile Gebrselassie, que fue también pues otro, digamos, pues leyenda del atletismo mundial, y que en la maratón pues también fue capaz de bajar de las 2 horas y 4 minutos en el año 2008. Digamos que Berlín siempre ha tenido como esas barreras psicológicas, sí, en las que todos los atletas importantes han querido ir allí a ganar, a batir sus marcas. Es como siempre esa guerra de quién tiene el récord del mundo, se bate En Berlín. Luego en 2011 también el keniata Patrick Macau volvió a batir récord del mundo de Versace con 2:03:38. Se siguió la terna hasta que justo, bueno, el, también Kenenisa Bekele hizo una de las mejores marcas. Bueno, digamos que es el lugar idóneo por temperatura, por circuito, por las liebres, porque la carrera apuesta a muerte, porque se bate el récord del mundo. Y Eliud Kipchoge el año pasado batió su propio récord del mundo con 2:01:09. Estuvo tiempo manteniendo esa lucha de poder bajar de las 2 horas en una carrera oficial, no pudo ser y se quedó con el récord del mundo. Y ahora nos vamos al presente, a 2023. 2023, Eliud Kipchoge regresa como claro favorito, pero viene con una anterior derrota en otra de las mayores. Y bueno, pues se está como ya calibrando si sí que va a mantener la hegemonía o los atletas más jóvenes le dan el relevo. Y bueno, y quién sabe si el domingo, hoy estamos contando que el domingo puede haber un nuevo récord del mundo que se bata en Berlín. Bueno, pues esa es la historia, digamos, el encanto que tiene una prueba en el que, bueno, van ilícitanos a competir. Vamos a tener nuestro buen amigo Antonio Llorens, al que le damos toda la suerte, va a intentar hacer una marca importante. Y bueno, tenemos a mucha gente que ojalá la semana que viene, pues mira, a lo mejor algún oyente no tenemos que va a participar en Berlín. Yo personalmente tengo una atleta que entreno también que va a participar, una chica, Lina, que bueno, va a ser su primera maratón y la va a hacer en Berlín. ¿Qué dices? Y bueno, pues es un, digamos, como la meca, si te quieres doctorar. Como los pelos de punta, ¿no? Sí, eso es, sí, tu primera maratón, sí, y vas a hacer una de estas. Suerte tenemos en España con Valencia, sí, que digamos es la antesala a las mayores, la número 7, número 8 del mundo, pero estar en Berlín pues es un lujo, un placer. Y el domingo pues todos los focos del atletismo, digamos, internacional van a estar puestos en Berlín, y ojalá que la semana que viene podamos contar que Berlín de nuevo trae un récord del mundo y muchos titulares a la prensa deportiva. Desde luego le daremos buena cuenta de todo lo que suceda en esta en esta maratón, pues eso, tan emblemática también como es la de Berlín. Bueno, leo por aquí que también hay otras categorías representadas en el maratón, como son patines, monopatín e incluso una mini maratón para los jóvenes. Sí. Le hacen una mini maratón, fíjate que cómo cuidan los detalles. De 4 kilómetros, 200-195, sí, justo lo que sería un 10% de la distancia. Ah, o sea, se busca, exacto, hasta el mínimo detalle. Bueno, están en Alemania, el habituamiento final es la cerveza sin alcohol. O sea, se cuidan muchísimo los detalles. Hay una medalla de finisher en el que, bueno, que es como emblemática conseguirla. Siempre buscan todos los detalles. Luego hay otra, digamos, foco importante de atención es el estreno de zapatillas importantes para las marcas. Por ejemplo, veíamos en la prensa que Eliud Kipchoge iba a estrenar un prototipo de zapatilla impresionante por su marca, Nike Alpha Fly 3. Adidas también ha sacado, bueno, pues es como el escaparate, ¿no? Sí. Es donde, oye, todos hacen fuerza o hacemos fuerza porque vamos a estar pendientes que se va a estar librando, bueno, muchísimas batallas, tanto por ganar como llegar a la meta, como por satisfacer, digamos, la felicidad de tantos corredores. Madre mía, qué apasionante y qué... y cómo se vive el mundo del atletismo, del runner en todas partes del mundo al final, y cómo se nota, porque hasta las marcas esperan esta para empezar a estrenar esas nuevas zapatillas. Bueno, pues Juan Carlos, creo que lo dejamos aquí. Sí, lo dejamos muy arriba y con mucha energía, ¿verdad? Yo además también, de verdad, ¿eh? siempre los programas son importantes e interesantes, pero hoy Abel ha venido como siempre, ¿eh? Abel, todo el mundo lo conoce, te carga de energía y de felicidad, y nos vamos a ir con esa canción que ha dedicado a todos nuestros oyentes. Sí, me ha encantado conocerlo también, me parece, fíjate, tenemos muchos prejuicios nosotros, mucha gente a la hora de dónde voy yo a siquiera caminar porque que no te ves bien, te crees un poco ridículo o ridícula, porque... Pues todo es ponerse a empezar, y mira qué pedazo de ejemplo acabamos de ver aquí. Y lo importante que es cambiar tu vida a tiempo, porque vas a ser un ejemplo de las próximas personitas quizá que puedas tener a tu alrededor. Mira, qué ejemplo. Juan Carlos, un placer, como siempre, haberte tenido un jueves más. Saludamos a toda tu gente también que está a través de... A ver si hay algún comentario, y si no, bueno, pues cada semana iremos también con nuestras encuestas, nuestras preguntas, haciendo más partícipes aún a nuestros buenos oyentes. Vamos a ir también poquito a poco moviéndonos por estos por estas modernidades, como es en este caso, lo estamos dando por Instagram en directo. Gracias. La semana que viene corremos más contigo, con Juan Carlos Esteso. Gracias. No.